¿Qué pasa, gente? Aquí estamos, regresamos, mundo cabrón. Todo. Volvemos a la carga. Sí, no sé qué decir. Como una banda de rinocerontes, ¿no? Pues sí, como tres morlacos. Muy bien. Bueno, en realidad bastante más de tres, hay más peña por ahí. Sí, la verdad que hoy tenemos petadita para empezar esta nueva temporada de Mundo Cabrón. Bueno, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo soy Ernesto, que hacía tiempo que no venía, bueno, que... Pues todo un clásico, ¿no, Ernesto? Conocido por la pequeña cría de Oso Panda, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezábamos a hacer programas? Sí, buenos tiempos, sí. Buenas risas. Bueno, aquí está también... Aquí está Stola, que diga algo, ¿no? Yo estoy aquí porque estaba ensayando con esta gente. Y has decidido pasártelo bien aquí en esta tarde de Mundo Cabrón, ¿no? Genital. Haciendo lo que Chur denomina el Stola Rock. Eso es, Stola Rock. Que suena muy bien, por cierto. Bueno, luego hablaremos un poquillo. Elena, ¿quieres decirnos algo? ¡Hola! ¡Qué bacha! ¿Qué tal? Bueno, yo aquí, por no perder las viejas costumbres, ¿no? Y como no, Lucía, venga también, di algo. Opaí. Vale, que eso ahí sois, estamos. Sois. Buena aportación. Hola, bien de peña estamos hoy, ¿eh? La verdad que sí, pero... Vamos a empezar a recordar el número de teléfono. No. ¿Qué? Ha sido saturación, por un momento. 94-421-7060. Página web www.sindominio.net/irola. Y bueno, pues no sé si funciona el chat, no sé si lo estás mirando, pero bueno. Pues no, todavía no me he puesto a ello, pero bueno, vamos a contar a la gente que nos está escuchando, que igual como ya venía escuchando, pues el programa la temporada pasada, pues seguiremos este año. Esto es, bueno, estoy escuchando para los que no lo sepáis, el primer programa de esta temporada, 2013-2014, Mundo Cabrón, que pues que al igual que otros tantos programas de la Irola empezamos en octubre. De fuerte, también hay otros tantos que han seguido, pero bueno, pues aquí volvemos nosotros y seguiremos pues con esta dinámica, ¿no? De entrevistas, de bandas que nos molan, gente local y gente que hace las cosas de forma guapa. Y este es el sitio para eso. Así que, pues eso, si tenéis una banda o conocéis gente, nos queréis hacer llegar algo o queréis pasaros por aquí y hablarnos de vuestras bandas, de vuestros proyectos, ya eso es. No sabéis que estáis invitadas. No solo vamos. Banda musical, sino también distribuidora o cualquier fanzine que quiera pasarse, pues también puede hacerlo. Eso es. Y bueno, otro añito más, ¿no? Otro añito más. Y como suele ser... O sea, común en nuestros inicios de programa, solemos empezar con algo que nos haya... Algo de música que hayamos pillado este verano, algunas novedades, no grupos que han salido... Verano, sí. Pues sí. Y que hay unas cuantas, por cierto. Sí, además, bueno, que será... Pues alguna de las bandas que suenen hoy, en gran parte será un adelanto de las entrevistas que podremos escuchar esta temporada en Mundo Cabrón, en parte, por lo menos. Efectivamente. Y bueno, ya que tenemos aquí al señor Astola... ¿Qué os parece si ponemos un poco de Crimental? Bueno, pues a mí me parece estupendo. No me tienes que preguntar eso. Vale, Astola, háblanos brevemente de la banda, ya que... Crimental somos un grupo de hardcore punk que hemos empezado hace escasos meses y bueno, tenemos ya una demillo y pues eso, no tiene mucho más que contar. Si queréis ver un grupo rápido y contundente, venid a vernos. Pues ahí está, ahí está. Y nada más cuentes porque, como hemos dicho, eso va a ser un adelanto de próximas entrevistas que vamos a tener aquí. Y el bueno, esto además se presenta solo, yo creo. Así que vamos a escuchar Separate Ways, ¿te parece bien? O alguna más menos reggae, ¿no? Separate Ways es la reggae. Sí. Es verdad, claro, qué hostias. Vale, pues este todo Welfare. Perfecto. Muy bien. Pues venga. Yo diría que es una línea de bajo bien chida, ¿no? Sí. Mira, ha puesto cara de satisfacción el amigo Astola. Bueno, esto sería lo que se ha denominado aquí en Bilbao el Astola Hardcore, ¿no? Está el Astola Hardcore. Este es el Astola Hardcore, ¿ok? Oye, no, grupo muy recomendable y que, por cierto, pues... No sé si tenéis alguna fecha así ahora en mente o algún concierto que vais a tocar. Ahora mismo no tenemos nada en mente. Mm. Pero bueno, así que... Bueno, para andar atentos. Sí, porque es una banda que ya digo que es muy recomendable. Sí, merece mucho la pena verles. Y bueno, pues empezamos con alguna novedad, ¿o qué? Ya hemos empezado. Experimentando, era una novedad o qué pasa. Sí, sí, sí. Joder, qué empanada. Lo siento. Menos mal que es el primer programa. Espesura, qué bien. Sí, vengo espeso. Oye, mira, pues. Igual hilando un poco con esta banda, tenemos a los Automatic Scum por aquí. Efectivamente. Que podemos aprovechar. La cual comparten integrantes también, miembros del grupo. Sí, eso es. Y bueno, la gente que... ahora mismo de Automatic está el bajista automático de toda la batería con Incremental y está de sustituto el guitarra. Es verdad, sí. Pues nada, otra banda que la verdad que es bastante bueno. La verdad que solo tienen de momento solo dos fechas y creo que van a ser las últimas ya. Que es el 10 de... era un domingo, no sé si es 10 de... noviembre. Sí, noviembre. Con Brufus. Y luego 19, que bueno, ya que eso lo tendremos que anunciar luego. Sí, luego, luego entramos en... lo podemos anunciar ahora mismo. Sí, es que... qué cosa más rara habéis hecho. El 19 hay un conciertazo que vamos a montar al Mundo Cabrón. Y Irola Erotia, pues en el Gasteche Santurce, en la Kelo. En la calle Larviña 63, si no recuerdo mal. Y bueno, pues será un feste maravilloso donde podréis ver pues a los Automatic Scum, que los vais a escuchar ahora mismo, a Luto Nacional, Octopussy, a los Ectoplasmas y a Un Día de Furia. Aunque el cartel ponga guerrilla algún pez. Sí, bueno, va a ser un concertazo. Si nos está escuchando, os recomendamos que vayáis y que lo recomendéis a la gente que disfrute del punk y el hardcore. Efectivamente, luego la entrada serán 3 pavos. Empezará a las 7, si no me equivoco. Y bueno, pues también lo más seguro que también tengáis pinchos veganos en la barra. Y bueno, que hostias, que va a ser un sábado bastante guapo. Y nada, pues vamos con un tema de los Automatic. Yo he elegido, bueno, el color de la pista 5. Y nada, que el tema se llama Time's Up. Has elegido esta porque es lo más fácil de pronunciar, ¿no? Yo solía hacer eso, ¿verdad? No. La verdad que no, pero podía haberlo hecho. Yo muchas veces elegía ahí, cuando era en inglés, elegía lo más fácil de pronunciar. Y si estaba guapa encima. Mejor. Era las dos. Chus, eres un tío honesto. Sí, ¿eh? Sí, totalmente. Eres un tío honesto. Sí. Bueno, venga, vamos con Time's Up, ¿no? De... eso es, Automatic. Vale, Automatic. Pues que no salgo a veces, ¿eh? Bueno, pues ahí he estado. Oye, hostia. Chepetacho de acople. Pues ahí tenemos esta banda de Bilbao, de hardcore, que tienen bastante gusto. Yo qué sé, lo que estábamos comentando, que han abierto un poco una brecha en un estilo musical donde que yo creo que en Bilbao escaseaba. No es que escasease, es igual, sino que se intentaba hacer, se hacían otras cosas, pues hacían y esta cosas gente esas, pues, no... pues lo está haciendo muy bien. La verdad es que es un sonido que sí que recuerda a Offspring, ¿no? A Offspring, por ejemplo, y este rollo. No, pero pues a lo mismo Black Flag, diría yo. Sí, o menos Fremo también. Sí, sí, sí. Pues muy bien llevado, una lástima que se separen, la verdad, así que... ¿Qué putada? Sí, pero... Tienes dos conciertos. Tienes la oportunidad de verles, eso es el día 19, que... Sí, sí. El otro no vayas, vete al día 19. Sí, sí. El otro que le den por culo. Otro, ¿no? No, el otro me parece muy feo el cartel que han hecho, así que... Tu Magic Tick es un super grande. Ese no es... Ah, vale, eso, bueno, pues me olvido. Deja ese tema aparte. Es una banda de chungos. Y nada, pues... Bueno, ya que hemos puesto estos, ¿qué os parece si escuchamos otro grupo que toca en el concierto el 19, que montamos el Mundo Cabrón? ¿Qué has traído? Pues mira, tienes a los Un Día de Furia y su canción Guerrilla Lumpen, que si lo buscas por internet, que es lo único que tiene. Sí. Porque bueno, es una gente que han grabado, imagino, en un cuatro pistas o alguna historia de estos en el local de ensayo y la han colgado por ahí. Todavía no tienen nada, o sea, ningún disco ni ninguna maqueta. O sea, esto es lo único que podemos encontrar, que son dos canciones. ¿Pero es un directo, has dicho? Yo creo que es en el local de ensayo o algo así, grabado con un cuatro pistas. Es que yo ni lo he oído, de hecho. Está bastante bien. Y nada, ¿dónde podemos...? Tú pones Un Día de Furia, Guerrilla Lumpen y te sale el primero. Y bueno, pues como digo que solo tienen esto para encontrar, ahora daremos o ponemos por el chat el link. Bueno, sí. Eso podréis descubrirlos en este concierto del día 19. Yo concretamente lo escuché en el Feste Callejero de este año de Jaier de Santurchi y me fliparon. Vamos, por suerte. Está muy bien. De que había que traerles sí o sí. Oye, pues no sé yo. No sé, si quieres venir y echar un vistazo a esto, tío. Sí, de mientras Carlos os recordará el número de teléfono y os contará un chiste. Sí, sí, claro. Ay, a ver, tenemos aquí un lío de la hostia para pasar. Nada, pues mientras lo encuentran, recuerdo el número de teléfono de la radio 94-421-7060, página web www.sindominio.net/irola. Lo que hemos dicho siempre, que sigue habiendo discos para regalar, que están cogiendo más polvo que la hostia, pero bueno. No me acuerdo, bueno, hay cintas de... Habían algunas cintas por ahí, ahora exactamente no me acuerdo cuáles eran, porque llevan, la verdad, mucho tiempo, como ya he dicho antes, cogiendo polvo, pero bueno. Si queréis cintas, discos, lo que sea, que os lo vais a llevar por la puta cara si llamáis, pues ya sabéis, el número de teléfono de la radio, 94-421-7060. Bueno, ya sé que sí. Ahora sí. Vamos a dar paso a los Un Día de Furia, que en el cartel nuestro viene mal. He puesto Guerrilla Lumpen. Ese nombre del tema que vamos a escuchar. Claro, que por cierto, me gusta más Guerrilla Lumpen, pero bueno, eso ya para gusto los colores. Sí. Y eso es, vamos a escuchar el tema este que se llama Guerrilla Lumpen, de Un Día de Furia. Venga, vamos con ello. Temazo. Vamos a la prisión, la vuelta general, pague la presión. La verdad es que me triunfa mucho esta canción. Menudos canallas, sí, sí, los son de Furia. Muy bueno. Gente, bueno, el batería es de Surratt y de Efecto de Fábrica tocó también. Bueno, Efecto de Fábrica en su día era el cantante. Sí. De Efecto de Fábrica, ¿sabes? Pero si ahora si habéis visto a Surratt, pues es el mismo batería, vamos. Y luego Josu es el que sí, hacía rap también. Un nano, eso es. Y alguna momia más. Va a Morte, Jan Chequian. Sí, eso es. Sí. Bueno, va a ser un buen concierto, a pesar de que tendrán poco repertorio, me imagino que tocarán en plan unos 20 minutos. No hace falta más para dar un concierto un buen concierto. Un buen concierto, eso es. Sí. A mí por lo menos es mi opinión, vamos. Sí, hay gente que se queja cuando un concierto no llega a una hora y dices, pero bueno, si con 40 minutos ya has tenido más que sobra. El otro día estuve viendo. Es que la gente quiere ver a los grupos y salirse a echar el cigarrito y que luego sigan tocando. No funciona así. Pero a ver si pista. El otro día estuve viendo a estos, a. ¿Cómo se llamaban? A los. ¿Cómo era? Johnny Guerrero, ¿no? ¿Cómo era? Que diga, ala, venga. Que debía ser una banda así bastante mítica, sí, del rollo de hoy, así, y que la habían dejado, llevan 4 años sin tocar y volvieron a tocar y tal. Y a ver, la verdad que me molaron, estaban bien, pero. Bueno, pues tones aparte que llevaban. No hace falta tampoco. Era una desfasada, pero sobrado. Era muy buena peña, eso sí, lo tengo que decir, porque estuvimos con ellos cenando y todo, y era una peña súper maja, vamos, se portaron muy bien. Pero bueno, que la verdad que fue, o sea, media hora de concierto lo disfruté tranquilamente. Pero, hostia, cuando empezaron ya 40 minutos, 50 minutos, dices, una hora, hora y cuarto, tío. Oh. Dices, ahí ya me estoy empezando. Que por eso lo digo, que ya cuando pasa de los 40 minutos, por lo menos a mí me cansa bastante. Aunque sea una banda guapa, que te mola, sí. Realmente yo creo que 40 minutos, 50 lo sumo, como mucho. Empieza a cansar, sí. Bueno, es difícil tener encima un repertorio de tanto tiempo y canciones todas buenas, en plan que te motive. Eso, tocar más de 50 minutos, yo creo que es para grupos súper míticos. Sí, que va todo el mundo con las canciones igual, la y se puede ser 3 horas. O sea, Barricada en Porto estuvo 3 horas, tocando 3 horazas. Sí, pero es peña que lo aguanta. Sí, 3 horazas. Pero parando un poco ya, sí, ¿no? Hombre, harían, no me acuerdo, pero sí, harían 10 minutos. Eso te lo tienes que tomar como que no estás viéndolo, como que igual te estás tomando algo por ahí y tienes eso de fondo. Sí, a mí me gusta el rápido. 1, 2, 3, 4, pum. Puñetazo, venga, otro. Me estoy aburriendo de ti. Otro. Next. Venga, fuera. Y ya está. Bueno, ¿con qué seguimos? Mira, pues hablando de conciertos de 40 minutos, vamos a poner el CD de los RCB. ¿Ves conciertos de 40 minutos? Pues ayer dimos un concierto de 40 minutos. ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo. Pues mientras no sea más de 40 minutos. A los demás del grupo no les parece estupendo. Ayer los RCB sorteaban. ¿Querían más o qué? Querían más. No puede ser, hace un calor de la hostia, me estoy deshidratando y no. Que no se emocionen. Lo poco gusta, lo mucho cansa, que se suele decir, ¿no? Que bueno. Igual. Lo bueno, si RCB no lo sé. Los RCB ayer en el concierto de la botica, en Porto. ¿Qué tal, por cierto, el concierto? Dieron, hablar un poco de, daban un regalaban un CD o una camiseta a la persona que peor bailase. ¿En serio? Y a la persona que más borracha iría. Fue difícil porque no bailaba ni Dios y estaba todo el mundo sobrio, así que fue. Sí. Así que no fue un buen concierto de Ron Diarrón, sinceramente. Fue un día raro, uno quizás no por los RCB, que yo creo que estuvieron bastante bien y correctos, en su línea y tal, sino por la gente, yo creo. Bueno, al final eso es una lotería muchas veces. Sí, no había mucha historia ahí. Guay. Bueno, vamos a escuchar la canción favorita de Carlos. Yeah. Que es la Evasión. Mola mucho esta canción. 40 Cuba Libres. Es una canción además que es. No sé, es lenta, tío, pero a mí. No sé. Se está volviendo ñoñete, Carlos. ¿Cómo te gusta el rever, muchacho? ¿Cómo te gusta el rever, muchacho? No, no es volverme ñoño, sino que. No soy obtuso. Que no pasa nada, tío. El tiempo pasa para todo. No, me vuelvo. Te estás madurando, tío. No sé, da igual. No soy así. Soy un obtuso. Como otros. Con la música. Venga, dale a ese tema. Soy un poco obtuso. Venga, vamos poco más con eso. Un poco topes. A ver qué pasa. ahí estaba La Evasión, la canción, pues igual más ñoña del disco. Y la favorita de... Pues la que más me gusta a mí. Mira, por... No, la más ñoña igual es la de Euskera, esa que tiene, ¿cómo se llama? Erchaia. Sí, Erchaia. Esa también es... Esa es Jamaica, televista. La canción comercial. Yo me he quejado de esa canción, pero luego se me ha quedado... Se me ha... O sea, la oigo ahora y se me hace pegadita. Es la canción comercial de RCB. Sí. Es de esas que la odias al principio, pero luego dices, coño, es que es muy comercial, cago en Dios. Maldita sea, me ha... Es pegadiza. Sí. Pues bueno, ahí estamos. Si tenemos ahí... Carlos me enseña. Bueno, háblanos sobre este disco que te has echado. Nada, pues voy a hablar sobre los DHK. Bueno, este grupo no sé de quién nos esté escuchando, quién conocerá o no. Los destruye, pero... huye, crea. ¿Eh? Los destruye, huye, crea. Efectivamente. Y bueno, este es el porque anterior a esto tenían la cinta. Y sí, no la maqueta. La maqueta y luego ahora han sacado el LP de La Crudeza No Muere. Que la verdad que es brutalísimo, a mí me gusta mucho. Y lo cogí el otro día justo cuando estuvimos tocando, ¿dónde fue? En Donosti, que estuvimos tocando con Hellshock. Que no me molaron nada, por cierto, pero bueno, ya eso es bastante para gustos. Pero bueno, vamos con este LP editado por La Vida es un Mush. Y nada. Oye, incluye versión de Destrucción, la que sigo yo. Sí. Y de hecho la hacen bastante bien. La portada... El diseño es del Teo, ¿no? Yo creo, ese dibujo. Sí, yo no sé si es del Teo o no, ¿eh? Sí, yo por la letra y tal, me imagino que sí, pero bueno. No lo sé. Yo no lo tengo tan claro. Sí, creo que sí. Leí en la página esta de Jorge de Solo para Punks. Hombre, yo lo que veo en... Claro. Ya hace un tiempo que Paco Mus, y así en concreto... Bueno, alta intensidad porque es suyo, pero... Que sí, que tira bastante de diseños. Ya hemos visto que los Boco Protesta también llevan tiempo sacando diseños del Teodoro y así. Yo creo que el Paco Mus la ha propuesto como que haga siempre los... Porque mola, y la verdad es que mola bastante su estilo. Bueno, ¿qué tema quieres poner, Carlos? Pues de la cara, el... Que sería el cuarto corte, se llama Punk y Bicicleta. Está guapo, tío, tiene... De hecho, las letras que tiene, no sé, son bastante... A mí me molan mucho. Un rollo así... Contra el tabaco, pro deporte, no sé, a mí me mola bastante, la verdad. Mola escuchar punk en el viejo tocadiscos. Esa es muy buena, la verdad que son jodidos temazos. Y al final es un... Me ha gustado. Un rollo de beat súper crudo y, no sé, muy bien tocado. Del que me mola bastante, vamos. Eso es, pues vamos a escuchar este nuevo LP. Pues ahí ha estado Punk y Bicicleta, los de HK. Sí, música para mover la cabeza de arriba abajo. Un grupazo. Sí, no, la verdad que es lo que estábamos hablando antes. Un grupazo de Dish, pero sí. Perfecto. Que de las bandas de Divita actuales, joder, que me trago. La verdad que desde Destrucción no había habido ninguna que molase tanto y que, hostia, inspirase tanta puta rabia y tanta movida. Y sobre todo teniendo estas letras. No menosprecies a los nietos de puta que están de puta madre y... No les menosprecio. Eso, pero yo estoy hablando de que esta banda desde Destrucción no había una banda. Los nietos de puta... Pero los nietos de puta se ya cagan no y se mean encima. Pero ya no existen los nietos de puta. Los nietos de puta existieron en su vida. Cierto es. Pero sí, era una pedazo de banda también. Que o sea, por cierto, no vamos a poner. Por sí, sí, Chuy, me parece que con el comentario este se mean y tal. Sí. Te has pasado a tres pueblos. Sí, sí, a ver, sí, tío, sí. Lo digo porque son de Perú. O sea, no lo van a escuchar, no pueden venir a pegarme. Por eso lo digo. Bueno, ahora me reí. Si no. Pero bueno, y una buena letra además, así que Chus deja de coger el coche, el transporte público y toda esa mierda y coge la bicicleta y ejercita no un poco. No tengo. Pues corriendo, me da igual. Que estás echando unas nalgas últimamente. Dios. Fantásticas. ¿Qué os parece si vamos con esto? A mí me parece estupendo. ¿Chupi guay? Sí, sí. Bien. Vale, pues vamos a poner a los al Radio Crimen, pues uno... uno de los discos así más sonar de este verano, ¿no? Por la escena punk bilbaína, igual por el bombo que se le ha dado. Por el marketing que han hecho. Es cierto. O sea, es una banda que desde un principio, antes de tener disco, ya empezó un marketing de la hostia, tanto con fotos como con camisetas. Como... Bueno, no hablemos, pero. No, es verdad. es verdad. Y al final, así fue un rollo que se fue. Lo fue escuchando la gente se fue quedando con el nombre de qué es esto, y hasta que sacaron el disco. Y sí, bueno, es cierto, al principio tenían otro nombre. Sí, eso es. Que era Antecedentes, eso es. Y bueno, luego pues se pusieron con Radio Crimen, que por cierto, es que es el título pues, de la mítica canción de la Polla Records. Y pues que hablando con Gato, el bajista, decirle, pues como la canción de Polla Records, dice, ¿qué canción? Yo tenía ni idea que Radio Crimen era una canción de la Polla Records. Pero bueno, no habéis escuchado la Polla en la vida. Pero eso también es un punto a favor de ellos, ¿eh? Sí, al menos suyo. Sí, sí, que sí. Por lo menos se ve que no lo han copiado. Bueno, no lo sé. Lo dicho, pues en esta banda encontramos gente ya veterana de otras bandas. Pues tenemos la voz a Charlie de la Casa User y Carnicero del Norte. Sí, a Gato, que bueno, que ya tuvimos en el programa con Desconcierto y Scorbuto y demás. A Luis, que estuvo cuando Disturbo 77 también. Y bueno, y Peña de Ratzinger, y el batería es el del Paso Killer. Eso es. Que yo nunca sabía de dónde tocaba el batería. Paso Killer. Bueno, yo voy a poner la canción que más me mola del disco. Que ¿A los niños? No. ¿Los chicos? Ah, no, a los niños. No, me ha parecido ya demasiado repetitiva. Me parece un temazo. Sí, a mí es el que más me gusta. Es el que más me mola. Pero yo creo que es el que más bombo se le ha dado, así que voy a poner otra. Voy a poner la que abre el disco, que es Terror. Vamos con ella. Yeah. Bueno, ahí estaba. Estábamos en un calorado de debate. Ahí, sí, sí, bueno. Estábamos. No, sí, no me enteré de nada. No te has enterado de nada, vale. Es casi nos damos de hostias, o sea que. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Nada, nada, ya. No, bueno, eso. No, estábamos hablando de la banda, sin más, en cuestión Radio Crimen y eso, que ojalá tengamos la oportunidad de tenerles en la radio. Sí, y seguramente. Y ¿sí? podamos sí, hablar y preguntar ciertas cosillas que nos corren por dentro. Por eso yo tengo ganas de verdad de hablar con ellos, pero no de tono faltón ni nada, pero el rollo de pues preguntarles ciertas cosas y a ver qué responden y tal, de lo que estábamos discutiendo. Sí, sí, sí, bueno, pero la gente que nos está escuchando no sabe lo que estábamos discutiendo, así que dejémoslo pues para cuando vengan en su día. Eso es. Y nada, seguimos con más novedades. Me parece bien. Vale, cañita. Bueno, tenemos aquí pues el último disco de los Última Neurona. Que bueno, que fue grabado ya pues hace tres años. Isabelcha, además. Sí, ¿no? Sí, eso sí, es. Sí. Y que por fin salió. Bueno, hace poco han dado un montón de conciertos presentando este disco. Y bueno, pues nos llegó esto de cuando tocan Isabelcha. Igual, pues el disco más raro, ¿no? De última A mí me flipa la portada, en serio, ¿eh? ¿Cómo es la portada? Es un dibujo de qué hostias era. De. ¿Dónde me dijo que lo sacó? ¿Del Temeo, creo? ¿Alguna hostia así? Sí. De hecho, sí, debe ser alguna portada del Temeo, que ellos le pidieron al dibujante, le pidieron permiso. Sí, esto creo que es del Álvarez Rabo este, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, el tío les dijo que perfecto y que les mandase sus fotos para ponerlas, porque de hecho ahí sale como una... Eso, es como una rico taberna y como fotos de presos salen sus caras, las de ellos. O sea que... No, es que no me acuerdo exactamente. Sí, creo que era el Temeo, no me acuerdo. Eso es. Y aquí les tenemos que caracterizar del equipo A también. Sí, sí. Hombre, la verdad que son un grupo que en todos los conciertos... O la mayoría, por lo menos, salen disfrazados. No todos, pero suelen salir disfrazados siempre. Ya sea del equipo A o yo qué sé. Bueno, pues eso, este es su último disco. Ordo Aguapares, editado por la DDT. Y venga, vamos a escuchar... pues mira, vamos a escuchar la de Bioterror, la 3. Bueno, ahí estaban los Última Neurona. Es un buen tema de este, como digo, su último disco, Ordo Aguapares. Y ahora pues vamos a escuchar a pues el 12 pulgadas de. Nuevo 12 pulgadas, ¿no? De esta banda de sí, Barcelona. Sí, este LP de la banda de Barcelona, las otras. Que bueno, que a mí me la ha recomendado porque le he preguntado ahí al compañero Rach de Días de Destrucción del programa de radio. De Radio Cuca, ¿no? O ya no sale si en Radio Cuca. Haciendo. Ya, pues ah, no, sí, sí, que hostia. Sí, en Radio Cuca, ¿no? Sí, bueno, sí, pues... sí. Que luego ha salido, por cierto, otro programa que era de... Bueno, luego lo miro, pero es que hay otro programa nuevo por ahí que está bastante bien. Bueno, pues eso, que me ha dicho Rach, le he preguntado, ¿qué novedades tienes? Porque sé que está bastante enterado, que este pilla bastantes discos y maqueta y así, y encima es un tío que se interesa y se mueve bastante. Y le he preguntado y me ha recomendado esta banda, que se llama Las Otras, que han sacado este nuevo 12 pulgadas, ya tenían un 7 pulgadas y ahora han sacado el LP. Y vamos a escuchar una canción que viene aquí en el Bandcamp de ellas, que si ponéis las otras bandcamp.com os podéis escuchar. Y vamos a poner Mujer Ficción. Venga, pues. Let's go. Bueno, ahí estaba este tema de las otras, que sonaba a mí muy bien. Me parece muy bueno. Sí. Rápido, agresivo ahí, encima cantado por una chica ahí. Algo tan rápido y tal. A mí me parece guapo. Sí, yo había escuchado hace tiempo y había visto algún directo y tal. Y pues el sonido ha mejorado muchísimo desde. Sí. Debieron estar girando por USA. Y... Sí, aquí te iba a decir, salen con fechas en Portland, en Vancouver, en Seattle y demás. O sea, que sí deben estar girando. Casi nada. Como la URSS, los cabrones de la URSS, que sí, están todos. Que viven ahí ya, me parece. Están todo el día girando por Estados Unidos, qué suerte. Estuvieron girando la temporada de la hostia, vamos. Y nada, pues. No sé si tenéis vosotros o vamos con esto. Venga, pues. Bueno, yo igual. Siguiendo, porque acabo de ver que esto. Esto fue grabado por Dani Frutos. Y mira, pues ya siguiendo, vamos a seguir con los Amenaza. Igual, que también fue grabado, además, por esta misma persona. No sé si has escuchado lo nuevo, Carlos. ¿Eh? El nuevo EP. ¿Has sacado un nuevo? Sí. Hostia, tú, no sé. Vale, joder. Tenía la cinta esta, ¿no? Yo con la cinta, que sé que a posterior sacaron en el EP aquella cinta, pero no sabía que tenían nada más. Eso es, pues han sacado en 7 pulgadas el de 6 canciones, el San Calenta. Y vamos a escuchar pues este tema que se llama En Bullasan, de los Amenaza. Sí, buen temazo. Muy en su línea también. Los 6 temas son unos temazos, un gran EP de esta gente. Joder, pues me has dado una alegría. Maravillosa, ¿no? Sí, por supuesto. Joder, no sabía, tío, que habían sacado nada más. Guay, está bien saberlo. Amenaza no jugaron un partido de fútbol aquí en el campo de Irala contra nosotros. No eran los Amenaza, no han tocado ni Sharvels. No, era Cup de Fone. Bueno, era Cup de Fone. No había uno de Amenaza ahí. No lo sé. De hecho, sí, creo que la gente ahora sí que viene en Barcelona ahora, si no me equivoco. Pua, ni idea. Sí, hasta ahí no llego. Sí que me suena que eran de Copa Zafuna. Puede ser, no lo sé. Somos gente friki. Y bueno, ahora sí, vamos con Infección. Sí, pues vamos con esta banda. Bueno, es que también decir dónde coño son estos es que es horrible. Porque sí, se llaman Infección, letras en euskera. Se llama Irrinche el disco, pero es que unos son de... O sea, uno es de Las Artes, dos son de Venezuela, otro es de Barcelona, es como no sé dónde, hostia, y cada uno unos viven no sé dónde, no sé, es muy raro. Pero bueno, vamos a dejarlo en Las Artes, porque al final tienen todo en euskera y bueno, pues... ¿Y su CD central que está en Nueva York o así? No tengo ni idea, pero la verdad es que por eso, cada uno son de... de un lado diferente. Madre mía, cómo ensayan esta gente, tío, de Venezuela, del... Vete a saber, pues... Tendrán algún punto intermedio, no sé, de alguna manera se lo contarán. Por Skype, sí. Y nada, vamos a poner esta maquetilla que se llama Irrinche, que ya me regalaron en su día y la verdad que se lo agradecí bastante. Guapísima la portada pintada. La portada es súper cutre, pintada pero... por un bolivic. Pero mola, no sé, es muy cutre, la verdad. Pero a mí me mola. De tal cutre que es, me mola bastante. Y bueno, nada, pues vamos con el primer tema de esta banda que se llama Etxeok Potroik. Y nada, pues ahí tenéis esta banda de hardcore acelerado, sucio y muy distorsionado. Venga, pues. Venga, pues. Papadone, este que importa sin. Este es potor. Este ya te ha fallado, y de todo hay ti. A punto de matar, le voy a llegar a este chic. Este es potor. Este es potor. Bueno, ahí estaba. A mí me Podroic. No, o sea, comenta lo que opinas del grupo. Me parece que no, a mí no me gusta. Ya sabes. Oye, tío, pues estaba pensando que me recordaba horrores a Yokais. Yeah, no lo escuché. En serio, tío. Vale. El punteo, o sea. Vale, no. Te puede parecer punteo y. Pero hostia, tú. O sea, no teníamos esta distorsión. No, pero bueno. O sea, meterle distorsión a la guitarra, a la voz, al bajo y a la batería, no sé cómo lo han conseguido, pero han metido distorsión también. Ya, yo es que no sé ni lo que hacíamos, yo simplemente estaba ahí, yo qué sé. Pero cuando... bueno, que hostia, que las letras están muy bien, son peña que se lo ocurran, son peña maja y qué hostias, yo creo que tiene bastante cabida, por mucho que... A mí me parece que sobrepasa un poco los límites del ruido, que a mí me pueda molar, pero me parece que, hostia, que tienen bastante cabida en este programa. Hablando de ruido, este jueves en el Gasteche Getaria, podréis ver, día 9, ¿era jueves o era miércoles? Espérate. Miércoles. Uah. Sí, es que digo, ¿jueves? ¿Qué Getaria? Digo, ¿cómo? Vale, pues, joder, mira que toco yo encima. Ya, por eso. Vale, pues, para los amantes del ruido, sobre todo... Sí. Podéis ver en. Lo he dicho, ¿De las radiales y los taladros? Sí, en. Gente adicta a la siderurgia y sí. Cosas de esto, ¿no? y podéis ver en el Gasteche Getaria pues, a los japoneses Cianose, que es una banda de noise, y que bueno, pues que para quien le guste este rollo, pues deben estar muy bien. Sí, no, es. Ah, no, por supuesto, para la peña que le mole. Por lo menos gente que conozco que le mola, dice que está muy bien y yo qué sé. Música para hacer yoga. Si no les conocéis, sí. Para hacer yoga. Sí, pilates también. Sí. Una sesión de cardio cojonuda, puedes hacer con eso también. Es la hostia. Y tocan también pues, los Hell Division y Psicoterror. Efectivamente. Y hablando de Psicoterror, he traído en primicia porque está a punto de salir ya pues, el CD. Uy. Has traído, ¿eh? He traído. ¿Qué ponemos o no ponemos? No hemos consultado, ¿eh? Claro. Esto. Nah. Bueno, es igual. Para adelante, por mí bien. Pues venga, pues ya con esto nos vamos a despedir. La gente que está escuchando por primera vez o lo que sea, diga, pues estos cuántos grupos tienen, porque hemos comentado unos cuantos ahí de... Mira, ¿esto qué tiene? Monopolio en Bilbao, güey. Y bueno, pues eso, que vamos a despedirnos con este tema hasta el domingo que viene. Y bueno, y decir que luego a las 9 tenéis pues el 28 encendido... Que empiezan hoy también de vuelta esta temporada y harán un programa sobre los... Si no me equivoco es en diferido hoy. Eso es, bueno, ha grabado hoy al mediodía y vamos, va a ser un programa sobre los Dayuts, así que sí. Oye, por cierto, chaqueticas, que se te está olvidando que el domingo que viene tenemos a los... Ya para decir a la gente es. Que tenemos a los Radical Hardcore aquí en el estudio Irola Erratia y les vamos a tendremos el placer de entrevistar. Sí, y a la semana siguiente además verles el día 18 en Basauri. Y el próximo jueves hay otro concierto en Isarbelch. Hostia, es verdad. Los Ectoplasma con estos. Un día de furia también. Y los... Un día de furia también. Antiguo régimen. Antiguo régimen. Ah, perdón, vale, me estaba liando. No. Ese es otro, vale, joder. Sí. Pues eso, Antiguo otro régimen y Ectoplasmas. El jueves. No me acuerdo esto ahora es. Mismo de la hora, pero. Día 10. Agüita, agüita. Con el pub que en Bilbao. Pues venga, vamos con Parásitos de Psicoterror. ¿Parásito? ¿Quieres poner? Sí. Bueno, pues dale. Venga, pues esta para... Parásitos. Estamos. Para el Batman. Y con esto, pues esto es lo que viene. Agur. Agur. todos los demás. Alta el sueño americano.